estoy hecho. De todo lo que mi padre no pudo lograr, de todo lo que mi madre nos juró que estuvo mal, estoy hecho de cristianos pendejos. Estoy hecho de veras y senderos a ningún lugar, de ceros genealógicos que nunca un fruto dan. Estoy hecho de fuegos y desiertos. Estoy hecho de divorcios y derrumbes, no fui bueno en nada más que en sangrar. Estoy hecho de cerezos y ataúdes, me quieren más afuera que en mi ciudad. Estoy hecho de lluvias en los huesos y este amor vulgar, de barcos y no hay puertos y que viva el sexo anal. Estoy hecho de nada sin incendios. Estoy hecho de pueblo no elegido para mi pastor, de branquias y de exilio hacia un país mejor. Estoy hecho de mapas en el cuerpo. Estoy hecho de Manhattan y de alumbres, no fui bueno en nada más que en decepcionar. Estoy hecho de zaguanes y de azufre, me quieren más afuera que en mi propia ciudad. Afuera que en mi propia ciudad.